¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Y hemos vuelto. Y no voy a dejar a alguien hablar porque no quiero. Y se te está subiendo el micro poco a poco. Yo lo sé, es para crecer más. Ya no puedes crecer más. Sí, amigo. Se puede. Amigo Fatecus, ¿qué tal el inicio de semana para ti? Querida Gabrianation, ¿cómo estás? Bienvenida. Por fin estamos en el estudio de nueva cuenta después de dos programas que nos fuimos a pasear, literalmente. Sí, el de ayer fue muy bonito porque fue así como en el parque, ¿sabes? Sí, como de hecho. ¿Dónde grabamos? Ya aquí, sí, perfecto. En los arbolitos, con los pajaritos, todo muy bonito. Y la gente ahí escuchándonos, que ni nos escuchaban. Que ni nos pelaba, pero bueno. Era entretenido porque sí, fue como un ejercicio pelando. De perder el miedo de fuera de cabina y lo hemos hecho muy, muy bien. Realmente yo nunca tuve miedo. Tú nunca tienes miedo de nada, Gaby. Tú te rompes los huesos y tú ya sabes que te los van a componer con yeso. Pues sí. Eso es muy triste. De eso se trata. No es cierto, Gaby. ¿Por qué nos caemos, Fateca? Porque yo lo... Para aprender a levantarnos. ¿Verdad? ¿De dónde sacaste, ¿De dónde sacaste esa frase? Creo saber de mi buen dónde, amigo. Creo que sé de dónde la pudiste haber sacado. ¿De dónde la saqué? De una red social extinta, pero que fue muy primordial por allá de 2006 y tuvo mucha popularidad en México, llamada Metroflow. ¿No? No la saqué de ahí, pero muy buena introducción al tema. Bien bajado ese balón. Muy bien bajado ese, de pechito ese balón. Y te gustó, yo sé que sí. Y a mucha de la audiencia también le gustó. Pues hoy vamos a hablar de Metroflog, una red social. Es que no me gusta red social. No es la palabra adecuada. La palabra red adecuada social es, por internet podría ser. Más bien, yo la tomaría como medio social. O sea, como comunicador o como experto en comunicación. Bien, porque gracias. Me caga la palabra comunicólogo. Bueno, no es que me cague, sino odio a la gente que la mal utiliza, que es la verdad. El término correcto, queridos radioescuchas, es medio social. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no? Del todo. ¿Por qué? Bueno, puede ser como social media. Medio social, es un social media. Pero de todas formas, creo que sí tiene que ver la porque parte no decimos de social network. No, sí, pero entiendo que es una red social a través del medio que es internet, porque no es un nuevo medio. Pero es que también red social, la red no precisamente tiene que ser por internet. Una red social puede ser un club de motociclistas que le gustan las motos y esa es una red social. Y entre varios se van juntando para hacer una comunidad. Bueno, está bien. Tendríamos un gran programa y como muchas horas para hablar de estos temas. Pero como no son comunicólogos y como no son comunicadores. Como no tiene nada que ver con lo que vamos a centrarnos en lo que venimos, que era Metroflog. Una red social media, como usted guste elegante llamarla, no importa cómo. El caso es que. No, tiene si que usted, bueno, es cierto ya. O usted, persona elegante, tuvo esta red social, nos gustaría saber realmente que nos comenten. ¿Qué era lo que más les gustaba de esto? Porque hay muchas cosas características de esta red social. Exactamente. Como, por ejemplo, tan solo la interfaz, así como muy básica. Claro. Pero que luego fue evolucionando, ¿no? Y que luego podías poner tu nombre, obviamente mayúsculas y minúsculas, pero con brillitos, ¿no? No, de hecho esa parte GIF o la parte de los números. De que la mayor parte de los comentarios o incluso de los usuarios, o sea, si te llamabas Gavita, era como G, un 4, un 8, una I, y así. Un 1, la I es la 1. Exacto. La T es un 7 y la A es un 4. Va cambiando, ¿no? Sí. Y eso era muy, muy característico. Fue chistoso porque la gente que se mudó después de Metroflog a Facebook seguía escribiendo así. Así y es. Y como que en esa nueva red ya estaba mal visto. Ya estaba esta persona, ¿cómo le llaman? ¿El gramanazi? No sé. Sí, aquel persona que siempre está checando sí, a la gente. Sí, muy clavada en esto. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Bueno, es que también en Metroflog entraban las tías. Ah, Ajá. Y eso también cuenta. Pero qué bueno, Metroflog era... Tenía otro target mucho, sí, más específico, ¿no? Hay que hablar, ¿no? Más un poquito chaviza. Más para atrás. ¿Qué es Metroflog? Ya dijimos que es una red social o medio social, como quieran decirle. Perfecto. Pero, ¿en qué consistía o qué hacías o qué era lo atractivo de ello? ¿Lo llamarías como un blog de fotografía realmente? Ándale, pero tenía una gran limitante, que solamente podía subir una foto por día. Cada 24 horas podía subir una foto nada más. Y tenía que ser muy buena. Tenía que ser impactante. Pero luego podía subir dos fotos. Pero aguanta. Espérate. Es que apenas estamos en pañales. Okay. Los bebés Metroflog. Ok. Tú como usuario nuevo no podías ponerle GIF a tu porquería esta llamada Metroflog. Digo porque yo también fui alguna vez usuario de Metroflog. Lo que hacías era primero meterle una plasta de color, la que tú quisieras, y ya, te fue muy bien y con eso ahí muere, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si tú llevabas, por ejemplo, 5 fotos seguidas durante una semana? Ya te activaban el de Metroflog para que puedas hacerlo en GIF, animado y claro, todo el show, claro, ¿no? Pero, aparte de eso, tenías una limitante. Entonces, solamente escribías tu comentario, ponías la foto, si quieres le podías poner marca de agua para que no se la robaran, pero también la gente podía comentarte. Solo que a diferencia de Facebook o de algún otro medio social, solo podían dejar 20 comentarios. Solo 20, no era más ni menos, 20 comentarios. 20 rayones, porque así era como lo tenías que decir, de ¿no? hecho, como pásame rayón. Pásame a rayar, y así literal la gente luego solo ponía una raya, o luego se daba mucho esta cuestión de sígueme poner, y te sigo. No, ajá, además de sígueme y te sigo, hablo de los comentarios, de poner como caritas, ¿sabes? Con paréntesis. Ah, claro. Todas estas simbologías, y al final, si tú veías toda la composición, que eso se daba desde Hotmail, la verdad, pero sí, de bueno, hecho. En Metroflog también era muy usado. Claro. Porque luego ponías la típica cadena, me chocaba la gente que podían cadenas en Metroflog. Sí, y todavía era horrible. Ahorita es molesto en el WhatsApp, todavía. Por eso yo no tengo WhatsApp. Yo creo que es por eso. Por eso destruí mi celular a propósito. De seguro fue justo por las cadenas, un minuto de silencio por él. Pero en realidad sí era como muy básico en Metroflog tener esta interacción con tu comentario. Así es. Ahora, era muy bonito dejar comentarios anónimos y luego dejar comentarios como con tu correo y así. Así es. Pero hay otra cosa que está... Bueno, ya vimos, ya pasamos a la parte pues de intermedios, ¿no? Ahora va a la parte de avanzados. Si tú eras muy chingón en Metroflog, si tenías una popularidad que no mames, que mucha gente te seguía, así te aumentaba... Es. Que podías subir comentaba. 7 fotos. Y podrías subir tu rango de firmas. Esto quiere decir que las podías subir de 25, de 30, 50. El máximo era 100. 100 firmas era el wow. Eras Dios de Metroflog. Exactamente, eras bien popular. Pero déjenme decirles que hubo alguien después que hizo una especie de hack o una especie de code. Como en cualquier otro sistema. Así es, y cualquier hijo de vecino podía tener las 100 firmas. Realmente no importaba si eras popular o si eras el más introvertido, antisocial, inadaptado de la escuela. Así es. De todas formas podías tenerlas. Aunque es un alma de doble filo, ¿no? Porque si no tienes tanta gente o tantos contactos, ¿cómo consiguen las 10 firmas, no? De hecho, es lo que me pasó a mí. ¡No! Por eso que te lo el digo. Inadaptado. Encontré. No, pues que estaba experimentando, de hecho. ¿Y entonces cuántas llenabas, por ejemplo? No, pues no pasaba de las 10, oye. Tengo disponibles 100 firmas, pero solo me firman 10. Qué triste, hashtag. Sí. Pero hashtag no, o sea, amigos. No sé, lo interesante de este experimento de social media es que la gente... ¿De qué? De social media... Medio social, para que no haya problema de tu pochismo y la chinga. Okay. Bueno, era lo siguiente, que tú como usuario podías subir fotos libres sin problemas de copyright. Entonces veías ahí a Jack, veías ahí a South Park, pero lo que abundaba en ese momento eran los emos. Vaya, los emos era su red social favorita o su medio social favorito. Bueno, fue como a la mitad de Metroflog, ¿no? Fue no, como no, un no, poco no. más avanzado. Pero el boom, hablo del boom emo realmente, porque primero dejaban a todo el mundo libre de su emosidad. Y de repente, en nuestra época como de secundaria, ¿sí? fue que empezó el emo super hardcore. Que deberíamos hablar de ellos en próximamente. Claro, deberíamos tener un solo programa de emo e invitar a nuestro amigo Emomón, si lo recuerdan. Próximamente. Pero a lo sí que era voy... muy básico. ¿Y sabes qué me chocaba de esa parte de los emos? Claro, dime. Las fotos que eran tan clásicas y que salía siempre una muñequita como con los ojos de cruz. Así salía y Jack. Así, ajá, o Jack. Bueno, no precisamente Jack como sí, tal. Sí, Jack. Sí, entiendo que Jack era como el icono, pero yo me refiero ya más genérico. Que se veía así como a lo lejos un corazón medio roto, pero cosido. Y a la chava así también con los ojos en cruz. Y toda una onda de que me corto las venas. Mucha literal. Mucha gente con flecos. Sí. O sea, te mucha tapa foto la cara en contrapicada. Y en picada también. O sea, había de las dos, si pero exagerado. Si tú buscas Metroflog en Google actualmente, te salen muchísimas de esas imágenes. De hecho. Porque eso es muy chistoso. Y que es, hay que hablar también de eso. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para mencionar todo lo de Metroflog, pero. Algo muy, debería de haber un estudio sociológico de ello. Ajá, dime. Y de seguro lo hay, pero algo muy característico eran estas fotos que tomabas así en contrapicado, desde arriba, con la cara así como en dog face y el flequito. Claro. Y así como que haciendo los brazos para adentro, para ya sabes que se te viera todo. Y entonces tener obviamente más rayones y más seguidores. Eso es por un lado. Y por el otro, mientras, si eras mujer, mientras más chichi tuvieras, mejor, mejor. Porque claro, te rayaba más rápido y eras más popular. De hecho, había gente que no alcanzaban las 20 firmas y eliminaba la fotografía y ponía otra. Ya sé. Qué ansiedad. No, de veras, estaban locos. Y había gente que vendía, creo que por 100 pesos te ponían las 100 firmas. Y, o sea, todo, era un ¿no? comercio. Como ahora es los likes, lo exacto. mismo. Porque siempre alguien va a encontrar el nicho de mercado para vender algo ahí. Y le funciona muy y bien. Y algo muy padre, bueno, aparte de los comentarios que siempre era, soy el número uno, el número dos, y la gente se prendía que fue el primero en comentar. Claro. Ese es por un lado. Y por el otro, el sistema que usaban para editar las fotos, que muchas veces era... ¿Picnic? Picnic. Iba a decir picnic. Bueno, es que ese no tiene... No, ese la verdad no tenía mucha elegancia. Como la y ahora que lo pienso, ¿Metroflog tendrá mucha elegancia? No creo. Yo creo que pero no, sí, pero sí tiene mucho retro, mucho vaporwave en el sentido de la parte piteres. Yo creo que sí. Que es la muy, parte muy pitera, más bien. Ajá. Ahora, ¿tú lo tomarías como elemento vaporwave el Metroflog? Igual y no esencialmente, pero sí tiene una parte de este recordar sistemas operativos y parte de la computación. Yo creo que lo que estaba en boga. Yo creo que hay algo que puedo rescatar de Metroflow que sería parte de la estética. ¿De qué recuperarías de el GIF de hasta arriba? Ah, bueno, sí. Es muy vaporwave, si te das cuenta. O sea, bueno, ahorita ya no los podemos ver, pero sí era muy animado. Y hay una hasta con hojitas de mota y la los que mensajes yo tenía. Directos también. Sí. Los mensajes directos eran chidos porque si te mandaban unos renglones, tenías que mandar otros. Eran mensajes muy cortitos, muy como cortitos. Twitter. Ajá, exacto. Pero igual eran muy arcaicos. Te llegaban, no sabías de cuándo te llegaban, simplemente te llegaban. Si te llegó, pues chido. Y era si no, muy pues, divertido raro. Eso que la gente ponía, por ejemplo, Brian Amadeus Benítez y soy de Colombia. Cuando en realidad era un chavo aquí de la colonia. Y que nada que ver, ¿no? Aquí pero todo el mundo cambiaba su nacionalidad, cambiaba su nombre, o sea, era todo un avatar diferente. Así es. Había una chica que se llama, bueno, igual no la ubiques, que es Mónica Lizeth Murillo, que es una chica que fue la más popular de Metroflog. O sea, bueno, fue la más famosa de Metroflogera. De Metroflog. Era una metrofloguera, vamos a decirle así. Que era una chica, pues, que sí era coquetona, que era guapa, que de toda la onda. Y gracias a su cuenta que hizo Metroflog, chingo de gente comenzó a clonar sus cuentas. E hizo como 10, 15, 20 y todas iguales. Entonces mucha gente pensó que era la misma y todo. Pero bueno, ¿qué pasó después? Cuando llegó Facebook aquí a México. Bueno, se más bien cuando se... deprimió un poco. No se deprimió. Porque claro que sí. No creo, pero ya no tuvo la misma popularidad que antes, ¿no? Y de hecho, ustedes vayan a internet, búsquenla a Mónica Lizeth Murillo, búsquenla ahí por YouTube y la van a ver. Y es una chica promedio, ¿no? Una chica promedio bonita. Ajá. Que está ahí rondando por la vida, ¿no? Pero en ese momento sí fue como el boom. Pues sí, es que realmente no sabemos cómo eran sus sus filtros y todo, pero bueno, fue una de las más famosas y quería puntualizarlo, ¿no? Porque también hay un poquito de historia de... Si ahorita hay youtubers, si hay tuiteros y claro, hay este tipo de celebridades, también en Metroflog había este tipo de gentes, ¿no? Obviamente, pues con la caída... Con la subida de popularidad de Facebook y con la caída de usuarios de Metroflog, pues el sitio pues de plano cerró, ¿no? Un sitio argentino que nos dio pues muchas alegrías, muchas tristezas, muchas mentadas de madre, muchas faltas ortográficas y sobre todo fotos piratas. Porque había mucha foto pirata, ¿no? ¿Por qué foto pirata? Pues porque todo el mundo se la robaba y nadie te decía nada. Ay, o sea, claro, no podías reportarla. En ese entonces no existía así de reporta la foto, no. Además, simplemente era like y te sigo, te dejo el rayón o alguna mierda de esas, ¿no? O sígueme y te sigo, ¿no? Que es el sub por sub o lo que tú quieras, ¿no? En resumen, para terminar con este bello podcast de Metroflog, solo les digo, si quieren, si todavía recuerdan su usuario de Metroflog, vayan de internetarchive.org, busquen metroflog.com/su usuario. Y posiblemente aparezcan algunas capturas de pantalla de su Metroflog. Porque ya ha expirado y es la única forma de entrar a tu pasado. Así es, Gabriela. Aunque muchas veces, perdón que te interrumpa, sí, muchas veces ese pasado es como del que quisieras olvidarte. Ya sabes, cuando eras medio moxo. Sí. En la secundaria prepa. De hecho, y entonces mucha gente realmente se supera vergüenza y Facebook fue como un limpiar, borrón y cuenta nueva, un start fresh y todo va para adelante. En mi caso no fue porque hay muchas capturas de pantalla que deben estar ahí regadas por internet de todo lo que escribo. Entonces, y inclusive en mi blog también hay un chingo de cosas que escribí en la secundaria. Entonces ya no ni para borrarlas, vaya. Yo okay, creo que uno debe de saber. Está bien, uno aprende su pasado, de, ¿no?, sus errores y de su pasado. Pero en tu caso, si tuvieras Metroflog, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Lo hubieras borrado? Porque mucha gente luego lo quisiera cerrado y ni lo cerraban, nada más lo dejaban así suspendido y mucha gente le rayaba, ¿no? No lo hubiera cerrado. No lo hubiera cerrado. Hubiera dejado que se perdiera entre la infinidad de la nube. Internet. ¿Te gustaría que renaciera Metroflog? Yo creo que ya no se podría como tal. Yo creo que sí. Acuérdate que somos muy nostálgicos ahorita y lo vintage bueno, está de retro es que, y está de moda. Ha aumentado un poco el nivel en cuanto a los gustos. Ves las cosas y son más estéticas. Ajá, incluso los programas que son para editar fotografías tienen filtros, tan solo Instagram. ¿Cómo va siendo más minimalista y más elegante? Y lo que tenía Metroflog era como una interfaz muy básica y no tan estética como tal, porque tú la podías customizar como quisieras y ponerle el fondo verde, chillón, claro, y con tus comentarios un azul que te chinga la vista y todo así como tú quisieras. Entonces realmente yo pienso que si regresara a Metroflog debería ser como con temas ya predeterminados, ya bonitos, todos armónicos, para que valiera la pena. Pero si lo piensas, el Metroflog era para chavos así como prepa, secundaria, que así ahorita es. Los chavos de la secundaria están como en otro rollo, o sea, el Snap con Adal es lo Ramones máximo. No, es en otra onda, en otra frecuencia, en otra armonía. Y entonces no creo que pegaría. Y así como para chavos de nuestra edad, creo que tampoco queda. Es mi humilde opinión, jóvenes elegantes, hermosos. Radio Podescuchas. Esperemos que también nos digan ustedes qué opinan, si les gustó el pasado de Metroflog o si piensan que puede estar en un futuro. Coméntenos. Adelante. Continúa. Sí, claro, todo lo que dijo Gaby. Eso mismo. No le di el avionazo, pero es que estaba tan entretenida viendo cómo articulaba todo lo que decía que mejor decidí guardar silencio y escuchar la melodiosa voz. Gracias, qué educado. Gracias. Yo no lo era en Metroflog, pero bueno, esto fue ¡qué elegante! La de Francia. Tenemos una rola de Andro 52 que dice así. Esto se llama Fly Away, es un remix de Teddy Lloyd. Bueno, más bien Teddy Lloyd, Fly Away y un remix de Andro 52. Todo eso. Así es. Y lo vamos a escuchar aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Nos vemos mañana, cuídense, bye. Adiós, bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?